Agenda de noticias de los de abajo. Que vamos por los de arriba. Lo cascotearon de todos lados. Este domingo, con presencia de autoridades municipales, provinciales y nacionales, fue inaugurado el Cristo de las Sierras. Diferentes organizaciones sociales de la ciudad criticaron su instalación. Por un lado, el Foro de Mujeres criticó las prioridades del municipio para hacer políticas públicas. En un comunicado, aclaró que mientras se gasta dinero en el Cristo, las mujeres de Tandil siguen viendo vulnerados sus derechos. Por otra parte, Fabián Mestralet, referente de la Asamblea Ciudadana para la Preservación de las Sierras de Tandil, en comunicación telefónica con el programa Basta de Vueltas de la FM Intro, declaró que mientras el municipio declama estar a favor de la preservación de las sierras, en los hechos concretos, lo único que hace es facilitar la construcción mediante excepciones, mediante la vista gorda y mediante permisos encubiertos. Al mismo tiempo, durante la inauguración del Cristo, los autoconvocados que critican la creación de la policía local se manifestaron con pancartas y carteles manifestando su repudio. El Languellú ya no es lo que era. Cansados por las inundaciones y la contaminación del arroyo Languellú, vecinos de la zona y trabajadores sociales se reunieron con autoridades del municipio para tratar la problemática del cauce de agua que está situado a pocos metros de sus viviendas. Este sábado, 18 de octubre, desde las 10 horas, organizado por el Movimiento Evita, se realizará una jornada por el derecho al entorno saludable en Darragueira y Urquiza, con las topadoras a otro lado. Vecinos de Villa Cordovita evitaron el desalojo de varias familias de su barrio. Durante la mañana del pasado jueves, y con gran presencia policial, se intentó desalojar a 5 familias que vivían sobre las sierras en la intermediación de la calle Paraguay y Roberto Art. Tras varios minutos de tensión y de negociación con los ocupantes, las autoridades decidieron retirarse. Las familias ratificaron su voluntad de permanecer allí e intentarán reunirse con las autoridades del municipio para pedir por la regularización de sus tierras. Escuchamos a uno de los damnificados. Estaban deshabitados completamente, pasto largo, nada, deshabitado total. Nosotros lo que hicimos, como no tenemos dónde vivir, tomamos de manera sin nada, la fuerza, sin nada, violencia. Sin violencia, pacífica, de forma pacífica. De a poquito fuimos haciéndonos cada cual su casita para poder vivir con nuestra familia. Hace un año y medio que esto es una lucha, de todos los días hacer un poquito, todos los días hacer un poquito. Pero resulta que hay gente como Ochi, que es un abogado, que es medio vecino de acá, Zulma Ferreira, que es la secretaria de Legales y Técnica, que está en todo lo que es movimiento de terreno, papeles, todo eso. Y esa gente nos quiere sacar... por medio de nada, a la fuerza con la policía. Construyendo otra ciudad. Este miércoles, organizado por el Movimiento Patria Grande, en ocasión del Día de la Soberanía Alimentaria y en el marco de la campaña nacional No a la Ley de Semillas, se realizó un debate sobre el proyecto de ley. Según se manifestó, esta ley supone un avance de la mercantilización de la vida a través del patentamiento de las semillas y supone una mayor injerencia de las compañías multinacionales sobre el control de los procesos productivos en detrimento de los productores rurales y un retroceso mayor en la soberanía alimentaria del país. Aprovechando ese espacio, también se discutió conjuntamente con la Asamblea de Benito Juárez sin fracking sobre la matriz energética del país basada en el extractivismo y el monocultivo. Agenda de noticias de los de abajo.